tal? Buen día, Federico. Buenos días a vos, buenos días a la audiencia. Sí, es como vos decís, es un accidente. Hubo un accidente antes de las 7 de la mañana. Se dio aviso a bomberos de acá de General Madrid, un accidente en el cruce, a 1000 metros en realidad, del cruce de las rutas 51 y 76 en dirección a Líbano, y hasta el momento no se conocen las causas. Es una persona que ha sido atropellada, el cuerpo estaba sobre la ruta, un camioncito de reparto lo ha atropellado, pero hasta ahora no se conoce bien la mecánica del hecho, inclusive no se conoce la identidad de la persona muerta. Nico, pero la persona esta del camioncito que lo atropella, ¿la persona ya estaba atropellada, digamos, en la cinta asfáltica, o lo atropella este mismo camioncito? No. Te cuento, hace aproximadamente 40 minutos llegó policía científica al lugar. Llegaron desde Azul a verificar, a hacer las tareas de rigor. Yo, por lo que pude observar, es un camioncito que venía desde Coronel Suárez, en dirección de Coronel Suárez hacia La Madrid o hacia La Barría, para ponerse en situación, y tiene un golpe muy importante en el frente, en el parabrisas del lado del acompañante. Por lo que yo pude recabar información con la policía, aparentemente la persona ha estado parada arriba de la ruta y ya era de noche todavía, lo atropelló el camión ese. O sea que no fue un abandono de personas, no fue otro camión, que se descarta esa hipótesis, que haya sido otro camión y que el hombre haya estado en la cinta asfáltica. ¿Eso no sucedió? No, en principio no, por lo que pude hablar extraoficialmente con gente que estuvo en el lugar, con policía que estaba en el lugar, ha sido este camioncito que ya te digo que venía en dirección de, digamos, poniéndolo sur-norte, como yendo hacia Olavarría. Es un camioncito chiquito, tipo de reparto. Tiene un golpe muy importante en el parabrisas, quedó a unos 100, 200 metros del cuerpo estacionado, y el conductor creo que había sido trasladado a La Madrid para declarar. Sé que estuvo el ayudante fiscal de... Nico, te decía entonces, esto sucedió cerca de las 6:30 de la mañana. Sí, aproximadamente 6:30, 7:15 se dio la alerta en General Madrid. Una persona que pasaba por el lugar, vieron el cuerpo, inmediatamente salieron dos unidades del cuartel, suponiendo que era un accidente vehicular, y bueno, al llegar al lugar comprobaron que había sido que lo habrían atropellado a este hombre. El hombre es una persona joven. Sí, te escucho. No, te iba a decir que aparentemente es una persona joven, todavía no está identificada. Sí, no sería gente de La Madrid, no sería una persona de La Madrid, por lo menos no ha trascendido que sea una persona de General Madrid. Y ya te digo, hasta el momento no había podido ser identificada. Nico, sería este joven, esta persona que desconocemos la identidad, podríamos decir que estaba haciendo dedos seguramente sobre la cinta asfáltica. En realidad no, por lo que yo pude hablar con gente que estaba en el lugar, con policías, me decían que no, por la forma en que estaba parado, y que es a casi un kilómetro del cruce de las rutas. Suponen o que ha estado cruzando la ruta, no se entiende muy bien, porque no hay ningún otro vehículo cerca tampoco, como decirte que hubiese ido en moto o en otro tipo de vehículo, sino que estaba sobre la cinta asfáltica, quedó, digamos, casi en la mitad de la ruta. No saben si ha estado caminando o qué, tampoco sería una persona que paste con animales o que haya hecho traslado de animales, porque en el lugar no habían alambrados eléctricos y tampoco animales sueltos. Nico, y por último, el conductor del camioncito este que apoyó entonces a esta persona, no sería un accidente, sería un siniestro, ¿verdad? Y el conductor estaría ahí, ¿el conductor está detenido o se dio la fuga? ¿En qué puede estar? No. Todavía no se sabe la situación procesal de la persona, del conductor. Ya te digo, porque es todo muy reciente, recién hace algunas 40 minutos aproximadamente que llegó la policía científica. Yo cuando llegué al lugar ya no estaba el cuerpo. El conductor del camión. Había estado el ayudante fiscal Guillermo Casenave en el lugar, con policía de acá de General Lamadrid, y había quedado una custodia de efectivos del destacamento vial, preservando el cuerpo hasta que llegara el médico forense y científica. Perfecto, Nico, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro dato para aportar, y bueno, esperar que se aclarezca y se conozca la identidad de esta persona, y seguramente estaremos ampliándolo más tarde en la Primera Noticias. Sí, ya te digo, hasta ahora no, inclusive no ha habido ningún parte oficial ni ningún comunicación, ninguna comunicación ni de la ayudantía fiscal ni del destacamento vial apostado en la rotonda entre la Madrid y la Prida. Y ya te digo, lo único que se sabe es que aparentemente es un hombre, que es una persona aparentemente joven, pero bueno, no ha podido ser identificado.